Muy bien, aquí está entonces el nombre. No, nos regresamos al anterior. Muchas gracias. Sí. Esta, no, no, no, la siguiente. La siguiente, por favor. Esta, sí. Bueno, perdón, es que ya nos adelantamos. Es la diapositiva sería la número 2. Es, bueno, no, entonces la 1. Ah, caray, acá yo tengo, pero sale una, no sale toda completa. No sé si se te dan cuenta, como que sale mutilada. La vuelvo a compartir, doctor. Sí, por favor, para que se vea completo. Sí, disculpen. Ahí la ve, adelante. No, lo que pasa es que nada más se ve una parte. Pero no se ve, por ejemplo, el logo de la nueva central de trabajadores Ah, ni entiendo, el título. sí. Un momento. Sí, no hay problema. Dice que solo hay que disminuir el zoom en el documento, dice. Sí, sí. Adelante, doctor, continuemos. A ver. Se la pongo ahora. Sí, un momento. Sí, por favor. No aparece todavía. A ver, adelante. Si no, ahora está peor. A ver si ya la puede ver mejor. A ver. Ya sé, Sí. ya. Ahora sí ya. Muy bien. Muy bien. Bueno, entonces miren, antes que nada, pues agradecer a los organizadores de este diplomado teórico práctico, ¿sí? Por haberme invitado, bueno, la invitación era inicialmente a mi compañero Héctor de la Cueva, desgraciadamente él por otras razones no pudo estar presente y entonces me solicitó de atender esta invitación y yo lo he hecho con mucho gusto, ¿sí? Justamente lo que voy a hacer ahorita rápidamente con ustedes, ¿sí? Es la presentación de la iniciativa de reformas a la Ley Federal del Trabajo sobre derechos laborales en la emergencia sanitaria. Debo decirles que esta iniciativa de ley se preparó por el grupo jurídico laboral de la nueva Central de Trabajadores, que es un equipo de trabajo muy importante, que me va a tocar en este momento pues hacer la presentación como si se hiciera en la Cámara de Diputados y Diputadas de la 64 legislatura. No sin antes, pues, mencionar que esta propuesta de ley nace justamente tomando en cuenta los antecedentes de los dos ponentes anteriores a su servidor, ¿sí? Que todo esto se inscribe dentro de la lucha por defender los intereses de las trabajadoras y los trabajadores. Sí, porque siempre los intereses, como ya se mencionó con los braseros, los intereses de salud, de vivienda, de educación, de nutrición y hasta del salario, sí, se vieron menoscabados. Sí, se vieron alterados por una falta de atención del Estado mexicano. No queremos que eso siga pasando, ¿sí? Queremos, y por eso hemos luchado también, porque haya un Estado mexicano, un gobierno mexicano responsable y solidario con las y los trabajadores. Sí. Y bueno, aunque estamos, sabemos todos que estamos pues inmersos en un sistema capitalista, neoliberal, globalizado, sí, salvaje, depredador, que está acabando con, pues con, ahora sí que con los ecosistemas, con la naturaleza, sí. Y ahí les agrego una información que va a venir después como un artículo, sí, que se llama Catástrofe Ecológica, sí, y no Cambio Climático, un problema político. Sí, es un artículo muy interesante que se los doy como material de lectura, sí, escrito por Marcelo Colucci. Marcelo Colucci es un argentino que vive actualmente en Guatemala. Sí, él estudió psicología, filosofía, es catedrático, universitario e investigador social, escritor y periodista. Él escribió este artículo que se los estoy anexando, sí, como material para que ustedes lo lean, por favor. Es muy interesante, sí. La catástrofe ecológica que estamos viviendo es un problema político y por lo tanto tenemos que organizarnos y defendernos. Y cambiar las relaciones de poder a favor de las y los trabajadores, de la clase trabajadora. Y también les anexo otro artículo, porque no quiero que se me vaya a olvidar, ¿sí? De Carlos Antonio Aguirre Rojas, que como ustedes saben, es un sociólogo, es un teórico, es un investigador mexicano, ¿sí? Él es doctor en economía por la UNAM, el doctor Carlos Antonio Aguirre Rojas, y pues es docente en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, tiene un postdoctorado en París, en fin, y el artículo que estoy anexando de él se llama Lecciones a un año de pandemia. Lecciones, ¿sí? Entonces, él también ahí nos describe, como Marcelo, sí, pues la destrucción que existe con este sistema capitalista global deshumanizado, que desgraciadamente lo único que importa, sí, a escala de la economía global es la ganancia, el lucro a través del despojo, la destrucción, el ecocidio y hasta el genocidio. Entonces, son materiales muy interesantes que ojalá y después podamos platicar y comentar. Bueno, entrando propiamente en materia, mire usted. Mire ustedes, esta propuesta de la iniciativa de ley, evidentemente, se tendrá que presentar en el Congreso, ¿sí? Esperemos que no nos pase, como muchas veces sucede, que nos metan a la congeladora y que el Parlamento abierto sea, como ha venido siendo hasta ahora, un Parlamento simulado, donde dicen que si escuchan a las organizaciones no gubernamentales y a los sindicatos democráticos e independientes, y a la mera hora, simple y sencillamente los hacen a un lado. Eso no debe ser. Eso no es democracia participativa, no es democracia parlamentaria, sí, al contrario, es discriminación contra las organizaciones democráticas independientes. Bueno, entonces, vamos a hablar rápidamente sobre esta propuesta, sí, y les voy a dar rápidamente el contenido para que vean qué interesante es lo que se está proponiendo, y por eso vamos a luchar, y los invitamos a luchar a todos y a todas, sí, para que esta propuesta, sí, de iniciativa de ley sea aprobada. Muy bien, entonces, pasamos a la siguiente, por favor. Muy bien, entonces ese es unas palabras que voy a decir allá, nos las vamos a brincar, esas se las dejo a ustedes, y nos vamos a ir rápido hasta la parte que dice justamente, que es ese planteamiento del problema, también nos lo vamos a brincar porque no tenemos mucho tiempo, nos vamos a ir hasta la parte 4. Por favor, hay que seguir avanzando, todo eso hay que seguirlo, ahí mero. Aquí está la parte cuarta, vamos, Aquí comienza el cuadro comparativo. Aquí están ya las propuestas concretas, ¿sí? Que es lo que vamos a defender ante las diputadas y los diputados, ¿sí? Y evidentemente, pues, con la población de todo el movimiento obrero que está en la nueva central de trabajadores, y todos los demás sindicatos y ONGs democráticos, democráticas que quieran participar. Bien, entonces, primer punto. El artículo 42 bis. Miren, hubo un acuerdo, ¿sí?, de emergencia sanitaria, ¿sí?, que se publicó el 30 de marzo del 2020, en donde se cambia el concepto que existía anteriormente, que era contingencia sanitaria, y hoy se llama emergencia sanitaria. Sí, por el Consejo General de Salubridad, que es la autoridad competente, sí, y esto implica suspensión de labores. Entonces, cuando hay esta declaración de emergencia sanitaria, pasamos al artículo 42 ter, sí, se deben de proteger, fíjense bien, a los grupos vulnerables en primer lugar, ¿sí?, las personas de edad avanzada en los centros de trabajo, ¿sí?, con riesgo a desarrollar la enfermedad y o a morir a causa de ella, ¿sí?, con objeto de evitar el contagio de la enfermedad, se les otorgará inmediatamente un permiso con goce de sueldo y demás prestaciones establecidas en el artículo 429, fracción cuarta de esta ley, que vamos a ver más adelante. Igualmente, nosotros, en el 42.4, que ven allí, estas propuestas de defensa de los derechos de los y las trabajadoras, también la estamos proponiendo que ante eventos de desastre natural, ante casos de desastre natural, donde haya suspensión de labores también, se deben de respetar íntegramente los derechos laborales y las prestaciones de las y los trabajadores mientras dure la emergencia por desastre natural, que no está contemplado, pero nosotros ya lo estamos incluyendo. Son nuevos, por eso dice sin correlativo. No había antes estas propuestas en la Ley Federal del Trabajo. Siguiente, por favor. Bien, entonces, entre las cosas que hacemos mucho hincapié en el artículo 132 es que los patrones deben de cumplir las disposiciones de las normas de trabajo, ¿sí? Y lo que indiquen también las autoridades de la Secretaría de Salud y de la STPS. Actualmente tenemos 30 normas oficiales mexicanas y pues realmente yo dudo mucho que se conozcan y que se cumplan, fíjense nada más. Entonces hay un atraso tremendo en la inspección del trabajo y en el cumplimiento de las normas, sí, como debe ser. Bien, el 19 bis, sí, aquí se menciona en este 19 bis, fíjense, que los patrones le deben de proporcionar de manera gratuita, puntual, los elementos para proteger su salud en los centros de trabajo. En este caso, por el COVID-19, imagínense, sus cubrebocas, sus caretas, su gel antibacterial, ¿sí? Eso sí, hay necesidad de ir o de acudir así de manera extraordinaria. Pero como vamos a ver más adelante, cuando se declara la suspensión de labores, ¿sí?, se debe de suspender el trabajo, pero no la relación laboral, la relación contractual, ni la relación salarial, como viene más abajo, ni mucho menos, ¿sí?, cancelar las prestaciones de ley, la seguridad social y todo lo demás. Entonces, eso es el 19 bis, darle los elementos, ¿sí?, para protección de su salud en las emergencias sanitarias por parte de los patrones. Siguiente, por favor. Muy bien, el artículo 24, vigésimo cuarto, sí, se señala también que y nosotros señalamos y exigimos que se permita la inspección y vigilancia de las autoridades de trabajo y salud, que no se les impida entrar a las instalaciones, a los talleres, a las fábricas, si para inspeccionar. En el artículo 168 proponemos, sí, que de igual manera, así como se debe de proteger a los grupos vulnerables de manera inmediata en los centros de trabajo, hay por ahí una interferencia. ¿Ya? Bueno. Ay. Pedimos, compañeros, que apaguen sus micrófonos si no lo están usando, por favor. Sí, adelante, continuamos. Sí, sí, muchas gracias. ¿Nos regresamos un tantito? Un tantito, no, para atrás. A ver. Sí, era aquí, en el artículo 168. Adelantito, la siguiente. Allí mero. Es muy importante, sí, el artículo 168. Nos debemos de preocupar de manera igual por las mujeres y los hombres, y por los hombres y las mujeres. Y más en nuestra sociedad machista, patriarcal, sí, debemos de cuidar siempre a las mujeres. Entonces, también nosotros señalamos en esta iniciativa de ley que no podrá utilizarse el trabajo de mujeres en periodos de gestación o de lactancia. Si esto se hace de manera normal, imagínense ustedes en una pandemia, ¿sí? Y entendiendo, pues, que el periodo de lactancia son 6 meses, ¿sí? A partir del nacimiento. Igual, para proteger grupos vulnerables, queda prohibida la utilización del trabajo de menores de 18 años. ¿Sí? Siguiente, por favor. Muy bien. Luego aquí el 364 bis se refiere a que si durante la pandemia hay algún cambio, no sé, del comité central o de la dirección sindical, pero evidentemente los trabajadores no pueden acudir durante la pandemia a hacer congresos, ¿sí? De manera personalizada. Entonces, lo que se propone es que la vigencia de la toma de nota con que cuenta el sindicato se prorrogue en forma automática hasta que el sindicato concluya su proceso electoral y se designe la nueva directiva. Siguiente. O sea, se seguirá reconociendo a la directiva sindical mientras dure el proceso. Una vez que se concluye la pandemia, se tendrá un periodo de 30 días, ¿sí?, para convocar elecciones, para iniciar el proceso electoral, ¿sí?, y hacer los cambios que juzguen convenientes los trabajadores en cuanto a su dirección sindical, ¿sí? Luego, el artículo 427, este es muy importante. Fíjense bien. Vean, artículo 427, y vean la fracción 7, eso es muy importante. La suspensión de labores o trabajos en caso de emergencia sanitaria declarada por la siguiente. Siguiente, por favor, Mauricio. Por la autoridad competente, ya saben que en este caso la autoridad competente, el Consejo de Salubridad General, de acuerdo a nuestro artículo 73, fracción. Fracción décima sexta constitucional. Ok. ¿Qué pasa? ¿Qué proponemos? Así textualmente, el artículo 429. Sí. Si se trata de la fracción séptima, o sea, se suspende las labores por causa de fuerza mayor, por una condición de emergencia, los trabajadores no sufrirán. ¿Hay alguien que está ahí haciendo ruido, por favor? Los trabajadores no sufrirán perjuicio en su relación de trabajo durante la suspensión de labores, su relación laboral y contractual. Durante todo el tiempo, fíjense bien, que dure la emergencia sanitaria, Sí, el Estado garantizará y complementará el cumplimiento de esta obligación. O sea, no debe de haber daño al pago, incumplimiento al pago de los salarios y cumplimiento de todas las prestaciones contractuales, ¿sí? Durante toda la emergencia sanitaria, ¿sí? No que se despiden, no, o sea, esto que implica que no va a haber despidos de los trabajadores, disminución de sus derechos o menoscabo a sus derechos y prestaciones. Ese es el 429, acuérdense, 429, fracción cuarta. Y luego, en el 432, estamos proponiendo, sí, que siempre se debe privilegiar en las negociaciones, sí, la consulta con las y los trabajadores. O sea, la negociación colectiva, sí, para que se escuche siempre la voz de los representantes sindicales auténticos y o de los mismos trabajadores. Entonces, en este, no me voy a entretener mucho, pero se los voy a resumir. Este 432 bis, siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Bien. Viene allí durante el segundo mes, durante el tercer mes, durante el cuarto mes. ¿Qué quiere decir? En este artículo se propone que los salarios no se suspendan nunca. Y si hay algún problema de pagos, el Estado asuma su responsabilidad social de apoyar lo que se llama ya la redistribución de la riqueza, ¿sí? De la hacienda pública para apoyar a las microempresas, a las pequeñas empresas, sobre todo, bueno, y a las medianas y gran empresas no, porque esas tienen mucho capital. Entonces, conforme vaya transcurriendo el tiempo de la pandemia, ¿sí?, el Estado debe colaborar con un porcentaje, de acuerdo al tamaño de la empresa, si es micro, pequeña, mediana o grande, ¿sí?, para que no se suspenda el pago, ¿sí?, el salario a las y los trabajadores. Durante todo el periodo, el tiempo que dura la pandemia. Nosotros aquí nos vamos hasta el cuarto mes, como ven ustedes abajo, sí, con los porcentajes, de acuerdo al tamaño de la empresa y el porcentaje que se propone que pague el Estado. E incluso nos vamos a la siguiente, por favor. Eso después ustedes lo leen con calma. Sí, siempre, si es más de 4 meses, en todos los casos se garantizará la seguridad social de los trabajadores, ¿sí?, participando los patrones y el Estado de manera proporcionada, ¿sí?, para que no haya menoscabo en el pago de sus salarios, ¿sí?, ni en el usufructo, el disfrute, ¿sí?, de las prestaciones. Entonces, eso es muy importante porque pues se trata de que la protección a los derechos, la salvaguarda de los derechos debe ser permanente. Muy bien. Luego tenemos el 432 ter, que tampoco tiene correlativo, o sea, no hay nada todavía sobre esto, en donde mencionamos el derecho de los trabajadores a crear cooperativas si durante la emergencia se cierra alguna empresa o el patrón ya no puede seguirla usufructuando, ¿sí? Entonces, que se dé la oportunidad, el derecho a los trabajadores de ser los depositarios de la empresa y de ellos seguirla explotando, ¿sí? No nada más como resguardo de los bienes de la misma, sino como garantía para el pago de sus salarios, prestaciones y derechos, ¿sí? Lo que se llamaría el derecho a las cooperativas y más en tiempos de pandemia para que no anden cerrando las empresas así por cualquier pretexto y manden a los trabajadores a la calle. Siguiente, por favor. El 475 cuáter, sí, habla sobre lo que habíamos ya mencionado, no me detengo mucho, se deben de cumplir las medidas de seguridad y salud. Y algo muy importante que ustedes saben, o deben de saber, que en todas las empresas debe de haber comisiones mixtas de Seguridad y Salud para la prevención de riesgos de trabajo. Estas comisiones mixtas que están legisladas, sí, hay una norma incluso oficial mexicana especializada en estas comisiones, sí, están compuestas, como dice, mixtamente por patrones, representantes de los patrones, y por trabajadores y o representantes de los trabajadores. Y de manera conjunta pues, se tienen que tomar las medidas, sí, difundir las medidas, aplicar las medidas, supervisar las medidas durante todo el tiempo que dure la pandemia. Y siempre, siempre. Porque la prioridad siempre será la salud. Para nosotros los trabajadores y las trabajadoras, la vida, la salud en el trabajo es un derecho humano fundamental. ¿Sí? Ok. Luego tenemos el artículo 512 de TER, sí, donde pues la Secretaría de Trabajo y Previsión Social tiene que ser un actor muy importante político, sí, e incluso si hay incumplimiento de los patrones, pues inmediatamente actuar, sí, actuar, multar, sí, cuando por ejemplo, hacen trabajar por la fuerza a los trabajadores con peligro de que se contagien, de que se mueran, sí, como sucedió en algunas empresas, por ejemplo, maquiladoras del norte del país y algunas otras empresas, sí, que no suspendieron labores como estaba indicado por el Consejo General de Salubridad. Siguiente, por favor, ya vamos a acabar. Muy bien, el 512, miren, este 512 que comienza con las afecciones a la salud integral, es muy importante. Todas las afecciones a la salud, todos los daños a la salud, sí, que sean resultado del incumplimiento patronal del acuerdo de emergencia sanitaria, sí, serán calificados como riesgos de trabajo. Es decir, como enfermedades o accidentes de trabajo con todas sus consecuencias legales. ¿Sí? Porque si el patrón no obedece, no cumple, entonces es el responsable de que se enfermen, se dañen o se accidenten los y las trabajadoras. Y fíjense muy bien, incluyendo accidentes y enfermedades que se contraen en el trayecto de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. Porque eso está implicado también como accidente o enfermedad de trabajo, ¿sí? Los riesgos en trayecto. Entonces, los riesgos de trabajo son en el centro de trabajo y en el trayecto de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, ¿sí? Entonces, luego viene ya el último artículo que estamos proponiendo, lo de el pago de las multas. Esto sí, en unidades de medida y actualización, ¿sí? Que son en las UMAS. Y por cierto, para aprovechar ya este último punto, sí, nosotros evidentemente en la nueva central de trabajadores, sí, en el SME, sí, estamos en contra de la aplicación de las UMAS, sí, para hacer el pago de las pensiones de las y los trabajadores. Así como estamos en contra de que hay un apartado A y un apartado B, todos son trabajadores, todas son trabajadoras y todos deben de gozar de los derechos. Pero no que se pague en UMAS, porque a propósito de lo que se decía del tema, sí, el capital financiero que manejan las administradoras privadas, capitalistas, manejan los sistemas de ahorro del retiro con fines de ganancia, con fines de lucro. Sí, y pues estamos en contra de la privatización capitalista de la salud y del manejo de la salud y de las pensiones. De hecho, nosotros hemos propuesto, nada más que también se metió a la congeladora, que debe de, que, y lo dice, bueno, y lo dice el convenio 102 y 108 de la OIT, lo dicen los convenios, los trabajadores deben de participar en la administración de sus ahorros para las pensiones. Ellos deben de controlar y no entidades administrativas ajenas a los trabajadores que lo hacen con fines de lucro. Y por eso Nosotros también, y esto lo estamos haciendo por otro lado, sí, no a las Afores, no a las UMAS, no a la privatización de las pensiones, sí. Las pensiones se deben de pagar con base en los salarios mínimos, sí, porque si no, estaba yo viendo la diferencia, el salario, y la UMA. ¿Qué pasó? ¿Se están balaceando? ¿Qué pasó? Las UMAS, muchachas, muchachos, sí, casi son 50 pesos menos diarios. Sí, son, al mes son como 2,000 pesos diarios, perdón, 2,000 pesos mensuales. Y pues eso no debe de ser, no es justo. Si los trabajadores todo lo hicieron con base al salario mínimo, es justo que también se les pensione con base en el salario mínimo. Muy bien, y eso sería todo, compañeras y compañeros. Esperamos que les haya sido de su interés.